Buen día, compañeros y compañeras de Farco. Les contamos que los vecinos y vecinas autoconvocados en defensa de nuestro cerro continúan desarrollando actividades por la reubicación de la planta cementera que Loma Negra pretende instalar en el Cerro Depósito. Esta vez organizaron un gran festival de música y baile para llevar el mensaje a toda la comunidad positana. Esteban Santipoglio, integrante de la Asamblea de Vecinos, nos comenta sobre el festival. Es una movida que estamos haciendo para promocionar lo que estamos tratando de promover, que es la defensa del cerro, y estamos convocando músicos de toda la provincia para juntarnos y pasar un buen momento y aprovechar esto como elemento para difundir lo que laburamos. Sábado 14 de julio en La Rinconada, en la Unión Vecinal, a Verastaini 14, de 5 de la tarde a 1 o 2 de la mañana. Los vecinos continúan en lucha recolectando firma para poder conseguir la consulta popular y ya trabajan en un proyecto para que se declare área protegida y se explote el cerro, pero con actividad turística. Es decir, cuando hablan de desarrollo, no sé de qué desarrollo se habla cuando se está destruyendo parte de nuestra esencia, de nuestra identidad como positano. Lucy Ferrarini, integrante de la Asamblea de Vecinos. Dentro del cerro tenemos muchos lugares que se pueden explotar turísticamente y con la colocación de esta cementera esto se vería destruido. Está la Virgen, está el Baño de la Lechuza, hay unos lugares espectaculares y bueno, todo esto se vería, digamos, destruido. Nosotros le damos más importancia a eso que a lo otro, que es contaminación pura. Y esto no es capricho, es conciencia, es tomar conciencia, es sentido común. Los vecinos siguen esperando una respuesta luego de haber cumplido con los pasos burocráticos para que Sergio Uñac, ex intendente de Posito y actual vicegobernador de San Juan, los reciba. Nos dijo que sí nos iba a recibir, pero hasta aquí todavía no nos recibe. Yo me parece poco ético de una persona que realizó un plan estratégico defendiendo la flora, la fauna, el paisaje, la ruta del vino en Posito, y que ahora, estando como vicegobernador, no se haga cargo de todo eso que él propuso para el departamento. Entonces todavía estamos esperando que el señor Uñá nos atienda. No sé cuál es la razón por la cual no nos atiende. Desde Radio Comunitaria La Lechuza en Posito, San Juan, reportó Guillermo Romero. Buen fin de semana para todos.